Allende, presidente, te vengo a saludar. Tu presencia está viva, de la montaña al mar. Eterna en la memoria de Chile que sufrió por la rastrera infamia de un general traidor. Cobarde y asesino, así lo llamo yo. Allende, presidente, usted fue la esperanza de un mundo de justicia, sin odios ni venganza. Allende, compañero, usted que resistió, la metralla en la mano tenía la razón. La dignidad era parte de vuestro corazón. Quien ordenó la muerte, Kissinger o Nixon, consumaron el crimen, horror y delación. La CIA, los fascistas, pagado en Washington. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. Allende combatiente, maestro presidente, los hijos de la patria hoy te dicen presente. La luz de tu memoria, lealtad, valentía, quedaron en la historia como una profecía. La justicia demora, pero al fin llega un día. Presidente chileno, hermano, compañero, volvemos a cantar, contigo venceremos. Indican el sendero, justicia, pan, trabajo, escuelas para el pueblo, mujeres combativas, ardientes como el fuego, renuevan la confianza, firmes como el acero. 30 años han pasado, vuelves a aparecer, los traidores se pudren, se morirán de sed. Tu imagen se agiganta, tus ideas también, el pueblo nunca olvida a quien lo quiso bien, y escriben en los muros, vuelves a florecer. Allende, presidente, que sirva la ocasión, denuncio aquí la infamia, la noche del terror, de brutos carceleros que imponen el dolor, violando la inocencia, que le pidan perdón, a la bandera patria, a Víctor, al amor. Tendrán otros momentos de historia y emoción. El cuento no termina cantando esta canción. Seguiremos luchando con fuerza, con pasión. Semilla que sembraste por la revolución. Semilla que sembraste por la revolución. Semilla que sembraste por la revolución. Semilla que sembraste por la revolución. Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde de viernes de octubre a Olvida tu equipaje. Hoy estamos con una serie de amigos para hablar de dos temas en realidad vinculados, ¿no? Como es el tema del periodismo y el medio crónica popular y también del tema de Chile, ¿no? Que han tenido recientemente alguna vinculación, como ahora veremos. Y nos acompaña esta tarde aquí Rodrigo Vázquez de Prada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Mario Amorós, colaborador de Crónica Popular. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Y especialista en Chile, que ha tenido, como ahora veremos, un reflejo en el medio Crónica Popular. También está con nosotros Enriqueta de la Cruz. Hola, buenas tardes. Periodista, también colaboradora de Crónica Popular. Y Rodrigo, tú eres el presidente, te voy a tutear, eres el presidente de Crónica, presidente, el codirector, mejor dicho, de Crónica Popular, que es un medio digital que lleva 2 años. Nos gustaría saber cómo surgió, cómo percibisteis la necesidad o el interés de sacar esta publicación. Bien, hace 2 años, exactamente el 16 de septiembre del 2011, un grupo de profesionales, periodistas, economistas y de otras disciplinas, decidimos sacar un medio digital, un periódico digital, porque entendíamos que era el momento de contribuir a la unidad de la izquierda con un medio que diera palabra, que diera voz a muchas plataformas, a muchas voces que no la tenían en otros medios. Salimos, como digo, el 16 de septiembre en online y al segundo año iniciamos una labor también de salir en papel cada trimestre con unos suplementos dedicados en principio a los países de la CELAC, que es donde efectivamente se está desarrollando la batalla hasta ahora victoriosa contra las políticas neoliberales. Formamos parte del equipo de Crónica Popular periodistas y economistas y otros profesionales de muchas distintas tendencias dentro de la izquierda. Ninguna corriente, ninguna sensibilidad, como se dice ahora, monopoliza las páginas de Crónica Popular, y sí, nos enorgullecemos de que se publica absolutamente todo lo que recibimos. No hay censura posible, y si nosotros tenemos esa vocación de contribuir a la izquierda, a la unidad de la izquierda, no podríamos hacer otra cosa que la que estoy diciendo, es decir, las páginas abiertas a toda la izquierda. Vosotros en vuestro medio, como dices, tenéis una pluralidad ideológica notable, ¿no? Tenéis, por ejemplo, a Carlos Taibo en el Consejo Editorial, o gente como Carlos Berzosa, por decir alguno de los más conocidos, ¿no? Son de ámbitos y procedencias ideológicas casi, no sé si antagónicas, pero desde luego lejanas, ¿no? Efectivamente, pero eso se refleja, esa diversidad ideológica política se refleja no solamente en el Consejo Editorial, sino también en la misma composición del Consejo de Redacción. Yo soy codirector y tengo el orgullo de ser codirector al lado de una gran periodista que es Mercedes Arancibia. Uh-huh. Mercedes Arancibia es una persona que se ha movido siempre en el mundo y en la esfera libertaria, que fue la única mujer directora de un periódico de difusión nacional, Liberación. Uh-huh. Una profesional con una gran cultura, con un nivel intelectual fuera de lo común, y yo, sin embargo, soy un periodista que milito desde muy jovencito en las filas del Partido Comunista de España. Pero, como digo, codirigimos un anarquista y un comunista, un periódico que está abierto a todas las tendencias. Pues muy interesante. Bueno, están abiertos los micrófonos, Mario, Enriqueta, para lo que queráis decir. Yo no sé si en aquel contexto del 2011, el movimiento del 15 de mayo tuvo alguna influencia en la percepción de la necesidad de la unidad de la izquierda, o no tuvo nada que ver. Hombre, yo creo que sí, efectivamente el movimiento 15M fue un aire fresco revitalizador de la lucha de la izquierda española, que hasta ese momento, pues, o desde la cual hasta ese momento parecía que la juventud estaba muy alejada de la lucha, muy adormecida, por decirlo de alguna forma, y el 15M demostró que no, que la juventud española es luchadora, que la juventud española estaba rechazando en la calle ya las políticas neoliberales, y evidentemente que hacía falta a partir de ese momento que la unidad de la izquierda, que es tan compleja y tan extrañamente complicada, pues se terminara articulando. Yo en aquel momento escribí un artículo que se publicó en Le Monde Diplomatique y estaba diciendo, en él decía estas cosas que estoy diciendo ahora. Una bocanada de aire fresco para la izquierda española. Sí, uno de vuestros colaboradores, Carlos Taibo, también ha estudiado con mucha profundidad aquel movimiento tan importante, tan interesante, ¿no? La unidad de la izquierda, Rodrigo, desde luego yo desde que he sabido de ti he oído tu nombre vinculado con la necesidad de la unidad de la izquierda, ¿no? Cuéntanos, ¿tú crees que esto es posible, que es una quimera? ¿Cuál es tu perspectiva, con carácter general, sobre, y extiéndete, porque yo creo que esto es importante, sobre la unidad de la izquierda? Bien, me gusta que me des esa oportunidad, porque efectivamente creo que la situación es tan absolutamente grave, tan seria. La profundización del asalto a los derechos sociales, políticos, económicos de la sociedad, de la mayoría de la sociedad española, es tan grave que el momento exige esa unidad de izquierda. Hay quienes piensan que o se hace ahora mismo o va a ser muy difícil que se pueda hacer en otro momento, porque naturalmente el neoliberalismo que han aplicado primero los gobiernos del PSOE y después el gobierno del PP, los gobiernos del PP, está desarticulando todo el entramado, digamos, de derechos sociales, de educación, de sanidad, con una profundidad que efectivamente la habíamos visto ya en países latinoamericanos. No es casual que nosotros hablemos de Chile, no es casual que se hable de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, porque lo que está pasando aquí ya fue hecho o intentado hacer en los países más importantes de América Latina. Y sin embargo, nuestros compañeros de la izquierda latinoamericana rechazaron con una fuerza ejemplar todos aquellos intentos que naturalmente les llevaban a una mayor pobreza, a una mayor desigualdad, a una falta de derechos, tal como estamos viviéndolos en España. Entonces, a partir de esas consideraciones, entiendo que la unidad de la izquierda primero es necesaria, por más complicaciones, más complejidad que eso comporte. Hace falta dejar atrás sectarismos, protagonismos, hace falta tener una altura de miras que efectivamente hasta ahora, por distintas razones, no se han tenido. Pero la unidad de la izquierda española es imparable, por otra parte. Hay, digamos, ya alianzas. Se está construyendo una gran alianza entre distintos movimientos sociales, políticos, formaciones políticas, etcétera, que se llama Convocatoria, tiene un nombre provisional. Y lo importante es que efectivamente ya la unidad de la izquierda no solamente pasa por los partidos políticos. Existen movimientos sociales, existen movimientos de sectores, y hace falta que se articule esa gran alianza que permita efectivamente avanzar y crear lo que es uno de los objetivos de esta unidad de la izquierda, un proceso constituyente que acabe con el régimen que surgió en la transición y que ponga en marcha la discusión de una constitución absolutamente democrática en la que el pueblo recobre naturalmente de verdad la soberanía. Es interesante, Rodrigo, que digas esto de otros colectivos que no son los partidos. Yo creo que, hablando de 15M hace un momento, tenemos que recordar cómo el movimiento 15M precisamente partía de un rechazo de la política tradicional, ¿no? Así es. No obstante, a mí me gustaría que nos dieras también tu visión sobre el principal partido, o llamado de izquierdas, que es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Si opinas que podría participar o no en una supuesta o próxima unidad de la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español tiene militantes muy valiosos, siempre los ha tenido. Ha sido el primer partido de la izquierda española, pero desgraciadamente el Partido Socialista Obrero Español siguió la senda de la socialdemocracia alemana en el Congreso de Bad Godesberg. Se fue acomodando a lo que era la gestión del capitalismo, y en España concretamente, pero siguiendo la estela de la socialdemocracia alemana, se contentó con hacer una gestión de la sociedad española desde el punto de vista del capitalismo, sin más. Pero además tiene también la gran crítica que se le tiene que hacer es que puso en marcha las políticas neoliberales que han conducido después al mismo triunfo de la derecha. Naturalmente hay muchos socialistas de izquierdas, muchos socialistas que no están conforme con el Partido Socialista Obrero Español, y en esa línea pues hay movimientos que están intentando, que están tratando de articular unas nuevas plataformas de socialistas que se sienten marxistas, socialistas que son profundamente de izquierdas y que rechazan inequívocamente las políticas neoliberales. Nada está escrito, naturalmente, pero creo que la unidad de la izquierda de la que estamos hablando, o por lo menos de la que, a la que yo me refería, es la unidad de la izquierda que se puede denominar izquierda transformadora. Los que no queremos gestionar el capitalismo, sino que queremos superarlo positivamente y que haya una sociedad que conduzca al socialismo. Entonces la respuesta es que no. Hoy por hoy el Partido Socialista Obrero Español no está en esa dirección, evidentemente. ¿Crees que eso podría cambiar y poder llegar el PSOE a estar en esta línea? Bueno, dentro del Partido Socialista Obrero Español hay corrientes, hay movimientos que están tratando de impulsar una reconducción política e ideológica de la dirección socialista. Depende de ellos mismos, pero también depende de lo que le reclame sus propios votantes. Porque si nos atenemos a las intenciones de voto que se reflejan en los sondeos de opinión, vemos que evidentemente con la política que han desarrollado hasta ahora están perdiendo un porcentaje muy elevado de votos. O cambian y se hacen, pues vuelven a sus orígenes, a sus raíces, de un partido pegado a la clase obrera y realmente de izquierdas, o pueden terminar en una situación muy, muy, muy complicada. Ojalá que recobre sus raíces, naturalmente. Si es que existe posibilidad de marcha atrás, que es una duda que tengo, ¿no? Ellos han apostado fuertemente por el bipartidismo, y eso es un problema para este proyecto, ¿no? Efectivamente, el bipartidismo es una reelaboración contemporánea del bipartidismo de la restauración cadovista. Es tremendo pensarlo, pero efectivamente es así. Se sale de la transición un bipartidismo que ya está trucado, con una ley electoral trucada, que no refleja el mapa electoral real de España. Y ese bipartidismo se convierte en el sostén principal de un régimen que además tiene al frente del Estado a un rey impuesto por el dictador. Entonces, una ley trucada, un bipartidismo que es efectivamente un falseamiento del mapa electoral, y una monarquía, un régimen monárquico que naturalmente no ha querido el pueblo, no se ha dado el pueblo español a sí mismo, sino que viene impuesto por el dictador Franco. En este momento lo que entendemos, o lo que entiende gran parte, incluso podríamos decir la mayoría de la sociedad española, es que la época del bipartidismo está agotada. El modelo que surgió de la transición española, que para muchos era modélico y sin embargo no lo era, también está agotado. Y la monarquía con el bipartidismo y con la transición. Entonces, por eso, evidentemente, las fuerzas de la izquierda, movimientos sociales, formaciones políticas, plataformas, etcétera, estamos tratando de llegar a un proceso constituyente que, partiendo del rechazo inequívoco al bipartidismo, monarquía y capitalismo, pueda poner en marcha, como digo, efectivamente, esa discusión democrática, abierta, plural, de una constitución realmente democrática. ¿Qué papel crees que deberían jugar, por una parte y por otra parte, qué papel juegan, de hecho, los medios de comunicación tradicionales? Me refiero a los periódicos de papel, del País hacia la derecha, y las televisiones, sobre todo las televisiones, casi diría que hoy en día tienen una enorme influencia, ¿no? Bien, yo quisiera empezar diciendo que los periódicos, la prensa en general y los periodistas, como los que hacemos los periódicos y la información, depositarios de la sociedad, trabajamos para cumplir el derecho a la información de los ciudadanos, no para otra cosa, cumplieron un papel muy importante en los últimos años de la dictadura. Yo quiero recordar aquí que el primer colegio profesional donde una candidatura democrática, donde había comunistas y de todas las tendencias de izquierda en aquel momento, el primer colegio profesional que ganó unas elecciones en Madrid fue precisamente la Asociación de la Prensa de Madrid, año 74. Se ganó precisamente en la época de la Revolución de los Claveles de Portugal. y en su conjunto la prensa española y, como digo, los periodistas jugaron un papel fundamental. Bien. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo, la prensa, como has dicho tú, los grandes medios de comunicación, esos dos grupos que has mencionado, el grupo Prisa y, naturalmente, todos los grandes medios de la derecha, pues han jugado un papel que de apoyo, sin fisuras, al régimen bipartidista que surgió de la transición, al régimen monárquico que surgió de la imposición del jefe del Estado de la dictadura. Y en cualquier caso, es triste, pero hay que decirlo así, efectivamente, las televisiones en general también, teniendo fondos públicos y, por tanto, una misión que es la misión de salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, se han convertido en vehículos de manipulación y, sobre todo, vehículos de conformación de lo que el profesor de Ciencias de la Comunicación, Vicente Romano, denomina la conformación de la mentalidad sumisa. Ese es el papel, en general, que los grandes medios están cumpliendo hoy. Desgraciadamente, a pesar de que en todos ellos hay grandes periodistas, no es un problema de periodistas, sino un problema de empresa periodística que manipula y que lo hace de una forma descarada y realmente obscena, por decirlo con seriedad, manipula de una forma tremenda la información proveniente o que atañe a los países de América Latina. Por una razón fundamental, porque resulta que esos medios tienen intereses en países, por ejemplo, como Venezuela, donde naturalmente la desinformación de la prensa española en general es tremenda, absolutamente malvada, y en esos países juegan a las opciones de la derecha, en Venezuela concretamente y en otros. La desinformación sobre Venezuela, sobre Ecuador, sobre Bolivia, sobre Brasil mismo, sobre Argentina, es uno de los de las grandes infamias de la prensa española de nuestros días. Particularmente, añado yo, en el periódico El País, que suponía que debería haber salvaguardado en esa libertad de información, ¿no? No estará, supongo yo, ajeno a todo esto, Rodrigo, el hecho de que las empresas periodísticas han dejado de ser de titularidad privada y han pasado de ser de titularidad de grandes corporaciones empresariales. Efectivamente, y después fuertemente endeudadas con la banca. La banca hoy es el gran poder real de España, mientras la mayoría de las sociedades españolas está empobreciendo a unos niveles desconocidos desde la terminación de la Guerra Civil, la banca española está aumentando día a día sus beneficios. Y esa banca es la que está penetrando, ya ha penetrado hace muchos años, en los grandes medios de comunicación. La forma de penetración de la banca y de las grandes empresas españolas, que ya son multinacionales, en los medios de comunicación va por muchas vías, no solamente por la vía de la compra de acciones, de la compra de parte de su capital social, sino también por la vía de la publicidad. Los medios se mantienen fundamentalmente a través de las publicidades en que insertan las grandes compañías, y si hacemos un análisis mínimo de las inversiones publicitarias más importantes en los medios de comunicación españoles, vemos que evidentemente son ellos quienes condicionan, son esas empresas y sobre todo la banca española quien condiciona y a veces dirige hasta la política editorial de muchos medios. Es así. Bueno, en todo este contexto aparece, ¿no? Crónica Popular, hay otros medios, aquí tenemos la Radio Libre también, ¿no? Otros medios digitales ya anteriormente existentes. Y en este momento, 2011, aparece Crónica Popular. ¿Con qué características concretas? ¿Qué nos encontramos cuando accedemos a crónicapopular.es? Bueno, como he dicho antes, nos encontramos con un medio que es muy plural dentro de la diversidad ideológica y política de la izquierda española. Y eso es su virtud. No digo que sea el único medio que hace profesión de fe y que tiene esa vocación de pluralidad dentro de la izquierda, porque hay otros medios evidentemente importantes que lo están haciendo incluso bastantes años antes que nosotros. Por citar el más antiguo de todos ellos, por ejemplo, tengo que referirme al Viejo Topo. El Viejo Topo se creó en el 76, ya en 1976, por Miquel Riera, y resulta que sigue al pie del cañón con una gran publicación en papel y también digital, pero que cumple y ha cumplido una función extraordinaria. También está con una presencia muy importante también en América Latina, Le Monde Diplomatique, dirigida por un gran periodista como es Ignacio Ramonet, que ayer mismo presentaba un gran libro que en el Centro Cultural de la Diversidad de Venezuela, aquí en Madrid, de conversaciones con el presidente fallecido Hugo Chávez. También está un gran medio digital que se creó en 1996, creo recordar, Rebelión. Y después, aguas abajo de estos tres grandes medios de comunicación de la izquierda, hay otras publicaciones como Diagonal, como Caos en la Red, etcétera, que efectivamente no puedo referirme a todas ellas y por tanto no quisiera excluir, mencionar algunas y excluir a otras, pero todas ellas cumplen un papel muy importante en la difusión de las alternativas de la izquierda y de las alternativas, como decía al principio, de los movimientos sociales que están surgiendo en los últimos años en defensa de la sanidad pública, de la educación pública, que si no fuera por estos medios, en gran parte, o en defensa naturalmente de las personas desahuciadas, de sus casas, de sus viviendas, que si no fuera en gran parte por estos medios, no tendrían voz en los medios convencionales, en los medios manejados por las grandes corporaciones empresariales. En Crónica Popular, ¿entraríamos más bien para informarnos o para reflexionar sobre lo ocurrido? Nosotros en Crónica Popular aunamos dos criterios. Informamos de aquello que puede ser interesante que no quede sin información el lector de Crónica Popular, pero naturalmente no podemos competir con otros medios en información. Lo que pretendemos fundamentalmente es que elaborar y presentar a nuestros lectores herramientas de reflexión y análisis que le permitan comprender la realidad tan grave que estamos padeciendo y que les incite a apoyar las alternativas que se presentan a la situación actual. Es decir, somos más periódico o revista de reflexión y análisis. Claro, yo me imagino que los medios humanos que tenéis, yo no sé si pueden actualizar información de una forma veloz. Dicho de otro modo, ¿contáis con algún tipo de presupuesto, financiación? No, tenemos. Nosotros partimos de la máxima independencia del grupo promotor y no tenemos detrás a ningún grupo político ni a ningún financiero, aunque sea, hay financieros también de izquierdas, aunque sea una cierta contradicción, que nos financie el medio. Crónica Popular se financia única y exclusivamente con el trabajo de los periodistas y profesionales que formamos parte de él, de las suscripciones de nuestros lectores y de las donaciones y compras de acciones de un amplio grupo de personas, de gentes de izquierdas. No hay una financiación que se salga de esos cánones que son efectivamente los que permiten mantener una independencia a rajatabla. ¿No se encuentra publicidad en Crónica Popular? Curiosamente, nosotros preferimos en estos dos años preferimos dedicarnos a hacer un producto bueno. Creemos que la izquierda tiene una necesidad de hacer las cosas bien en el terreno de la comunicación, y por nuestra experiencia, nosotros somos gente ya que vivimos la transición, que vivimos la dictadura de Franco. Mayoritariamente tenemos también gente joven, pero mayoritariamente somos gente con mucha experiencia en el terreno profesional, lo que no quiere decir que seamos mejores, sino que efectivamente podemos aportar una experiencia positiva a las nuevas generaciones. Y entonces partimos de que era importante hacer un buen producto. Curiosamente, desechamos meternos en la publicidad, en la inserción de publicidad, en la búsqueda de publicidad, porque entendíamos que también eso nos podía coartar esa independencia que queremos mantener a rajatabla. Hoy, si vemos la página, la portada de Crónica Popular online, vemos que solamente hay una publicidad, y es de la Fundación Rubén Darío, que es una fundación de españoles y nicaragüenses que está potenciando desde hace muchos años ya y manteniendo la solidaridad de los españoles con el proceso sandinista. Esa publicidad nos interesa. a partir de ahora es posible que entren otras publicidades, pero preferimos que efectivamente la financiación sea de otra naturaleza, que no queremos ninguna sujeción a publicidades, porque ese es uno de los medios por los cuales los periódicos, las revistas, terminan sucumbiendo a las presiones de los anunciantes. Yo no sé si Enriqueta, Mario, queréis que comentar algo, decir algo, preguntarle algo al compañero Rodrigo. Yo creo que es que la entrevista está resultando tan interesante que no he querido meter baza. A mí me parece que, como bien ha reflejado Rodrigo, hay un gran abanico de medios llamados alternativos, pero que en realidad son los que no militan del lado de toda esta indecencia que estamos viviendo, ¿no? Porque sí son militantes. La propia gestión periodística de la crisis está llevando a un reflejo de los males sociales como conductismo hacia el miedo y más de lo que parece hacia ese adoctrinamiento del que también se ha hablado aquí. Yo creo que en Crónica, efectivamente, yo puedo dar testimonio de ello, están teniendo cabida voces de la calle, gente anónima que tiene mucho que contar y que no es además el modo repetitivo y nimio que vemos en otros medios de comunicación, desde los más afamados hasta otros de menor importancia, pero que también hacen lo suyo, ¿no? Y entonces yo creo que es un reflejo de las noticias que no se quieren transmitir en otros medios muy a propósito, porque ya digo, están militando del lado del crimen, porque se puede llamar crimen a todo esto que está pasando con los desahucios, a la sanidad, los recortes en educación, etcétera. Y bueno, yo destacar que afortunadamente esto va adelante, porque también, como decíais sobre el socialismo y todo eso, la gente sí está reaccionando y tiene ya que empezar a ver que no es un voto de pues un papel que se le firma cada 4 años a los partidos, sino que efectivamente está empezando a ver que puede gestionar su propia vida y que no tiene que estar pendiente de estos dos grandes partidos del bipartidismo, ¿no? Y bueno, yo por mi parte esta aportación para entrar de lleno en otras cosas. Enriqueta, tú eres conocedora de los medios periodísticos en gran magnitud, ¿no? Has conocido varios. Llevas muchos años siendo periodista. ¿Puedes darnos, quizá, desde el punto de vista comparativo, ¿no?, una impresión también de Crónica Popular? Pues sí, lo que acabo de decir es que hoy en día cualquier profesional respetuoso con ese encargo que tenemos un poco de la sociedad, ¿no?, que es reflejar todo aquello que consideramos que tiene que ver la sociedad, no es fácil llevarlo a cabo esta labor desde ningún medio de comunicación a mal uso, ¿no? Y estos otros son iguales de importantes, o para mí muchísimo más, en toda su dimensión. Lo que pasa es que también, como en el caso del reflejo de lo que ocurre en Latinoamérica y otras tantas cosas, están ninguneados, incluso con la desfachatez de tildarlos de marcados ideológicamente, cuando esto da un poco de risa, cuando vemos, por ejemplo, medios como ABC, La Razón, el mismo El País, que todos han manifestado muy claramente en su militancia, ya digo, contra los seres humanos, porque es que no es otra cosa. Muy bien, pues si os parece hacemos una parada musical para después ya, si no tenéis nada que añadir, que yo creo que no se ha dicho poco aquí, hablemos de Chile, hablemos de Allende, hablemos de Pinochet, hablemos de la situación actual también un poquito. Y para introducirnos con el tema de Chile, antes hemos escuchado una canción de Ángel Parra, ahora vamos a escuchar a Víctor Jara y enseguida regresamos. Thank you. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. El canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Estamos aquí esta tarde en la radio hablando de Crónica Popular y hablando también, ahora vamos a hablar sobre todo de Chile. Recientemente Crónica Popular ha sacado un suplemento. Hablábamos hace un rato con Rodrigo de los suplementos CELAC, ¿no? Este es el número 4, este es dedicado a Chile. A lo mejor tú, Rodrigo, podrías decirnos el porqué de este suplemento y ya de paso presentarnos a nuestro invitado un poco más profundamente de lo que lo hice yo al principio. Bien, como decía anteriormente, desde hace un año Crónica Popular edita cada trimestre un suplemento especial dedicado a los países de la CELAC. En este caso nos parecía obligado rememorar, reflexionar, analizar lo que fue la experiencia de construcción del socialismo que pretendió hacer el gran socialista Salvador Allende, y analizar, reflexionar y sacar lecciones tanto de su experiencia como del golpe de Estado conducido por que el general Pinochet, inspirado desde la Casa Blanca de Richard Nixon y Henry Kissinger, y materializado en una de las brutalidades mayores que se vieron en América Latina. Era el 40 aniversario del golpe de Estado de Pinochet y nos pareció, como digo, obligado de dedicar de forma casi monográfica este suplemento en papel, porque nosotros, aunque se dice que el papel en prensa ha desaparecido, que tiene los días contados, pues nosotros entendemos que todavía hay muchos lectores que prefieren el papel a la entrada online. Entonces, en Crónica Popular apostamos por hacer este suplemento y contamos para ello con grandes firmas de especialistas y testigos y protagonistas excepcionales de la experiencia del Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. Hay dos particularmente muy importantes, que son el abogado y profesor universitario español Joan Garcés. Joan Garcés, como sabe todo el mundo, fue asesor directo del presidente Allende. Se salvó gracias a que el presidente Allende le ordenó que abandonara el Palacio de la Moneda, y ha escrito desde entonces, y antes incluso, varios libros de profunda reflexión sobre aquella experiencia tan esperanzadora. Tenemos también, o contamos en el suplemento de Crónica Popular dedicado a Chile 40 años después, con dos aportaciones, creemos que muy importantes, de la filósofa chilena de origen alemán, Martha Heidegger. Martha Heidegger educó en el materialismo histórico a millones de personas de izquierdas de todo el planeta. Su libro, Los elementos fundamentales o elementales del materialismo histórico, que salió a la luz en los años 70, los primeros años de la década de los 70, es uno de los grandes bestsellers del pensamiento de izquierdas del mundo, como digo. Y como discípula de Luis Althusser, ha escrito obras realmente importantes. Todas ellas, y tengo que decirlo, se pueden descolgar. Creo recordar que ha escrito un total de 80 y tantos libros, y todos ellos se pueden descolgar gratuitamente de Rebelión. Con ella, con Martha Heidegger, que ahora vive desde hace unos años en Canadá, con su actual compañero, un teórico marxista canadiense, hemos planteado dos tipos de reflexiones. Uno de ellos a través de un artículo suyo donde analiza la experiencia de Salvador Allende, y después una larga, muy larga entrevista, muy interesante, tan interesante como larga y amplia, en la que enlaza los análisis de la experiencia del Gobierno de Unidad Popular, las limitaciones que tuvo, con la situación actual de los gobiernos y de los países de América Latina, que son, pues, de alguna forma, los que han seguido la estela del propio Gobierno de Unidad Popular. Al lado de estos autores hay otros que efectivamente fueron testigos excepcionales. Contamos entre los firmantes de artículos en este suplemento de Crónica Popular al doctor Óscar Soto, que fue médico personal de Salvador Allende y que estuvo acompañándole hasta los últimos minutos, en el Palacio de la Moneda. Su semblanza del presidente Allende tiene una doble virtud, porque cuenta lo que él vivió, y lo cuenta una persona con una sensibilidad extraordinaria. Óscar Soto es militante, era militante en aquel entonces y sigue siendo militante del Partido Socialista Chileno, naturalmente nada que ver con el Partido Socialista Español. Y al lado de él, pues, tenemos a otros autores de mucha importancia, entre ellos Mario Amorós, historiador y periodista, que es el autor de la biografía más completa que se haya escrito hasta el momento sobre Salvador Allende. Mario Amorós, además, es el autor de un total de 7 obras dedicadas a Chile. Tiene otra biografía anterior de Salvador Allende, tiene un libro dedicado a la muerte de Pablo Neruda, y, como digo, su biografía, editada pues hace unos meses por la editorial Debate, es un compendio impresionante de información, de análisis, de documentación, que naturalmente permiten acercar en toda su profundidad la figura desbordante y digna de lo que fue Salvador Allende. Hay otros artículos que también quisiera mencionar. No puedo mencionarlos todos, pero hay un artículo muy interesante de nuestra codirectora Mercedes Arancibia sobre Víctor Jara. Mercedes Arancibia fue siempre especialista en música y habla también de lo que sabe. Ella es crítica de cine también, escribe de política internacional, y este artículo de Víctor Jara hay que leerlo. Y después hay un grupo de periodistas y escritores chilenos a los que ha coordinado un analista político y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Marco Roimán, al que desde luego agradecemos su colaboración con Crónica Popular. Otros chilenos, como Ximena de la Barra, arquitecta que formó parte de la administración de Unidad Popular bajo Allende, también han escrito artículos que además es importante destacarlo. En este suplemento Crónica Popular no solamente analiza y reflexiona sobre el pasado de Chile, sino que también plantea la situación actual en Chile ante las próximas elecciones, todo el periodo de la Concertación, y también analiza las luchas principales que se están desarrollando en el Chile de nuestros días, fundamentalmente la lucha de los estudiantes, que rechazan absolutamente y de forma inequívoca el neoliberalismo, y los indígenas chilenos, el pueblo mapuche, fuertemente castigado, machacado, ignorado, marginado de todo desarrollo social durante tantos años, y que ya en la época de la dictadura fueron uno de los bastiones principales en la lucha contra la bota militar de Pinochet y su junta militar. Hoy siguen en la lucha, y es importante, y nosotros tenemos mucho interés en hacer que su lucha sea conocida por los lectores españoles. Bueno, pues entonces, Mario, creo que la presentación ha sido sobrada, ¿no?, por parte de Rodrigo. A mí me gustaría saber, antes de nada, cómo te acercaste tú, qué interés te llevó a conocer el mundo chileno, ¿no? Bueno, yo era muy joven cuando leí en un cartel, hace ya 20 años, el párrafo final del último discurso del presidente Allende, el discurso de las grandes alamedas, que a mí me impresionó profundamente, ¿no? Vengo de una familia de izquierdas, donde crecí hablando de historia, de política con mi padre, y ese discurso yo creo que a millones de personas en todo el mundo nos conmueve, ¿no? Para el 11 de septiembre ha habido actos en todas partes, de España, en Europa, en toda América Latina, y obviamente el discurso de las grandes alamedas ha estado presente, ¿no? Porque nos trae la figura de uno de los grandes mitos políticos del siglo XX, ¿no? Salvador Allende, una figura universal que representa los valores más nobles del ser humano: la democracia, el socialismo, la justicia social, la lealtad con el pueblo. En una persona que venía de orígenes sociales burgueses, la consecuencia, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Todo eso es hoy universal, envuelto en las canciones de Víctor Jara, en la poesía de Neruda, y conmueve a millones de personas en todo el planeta, y también a mí. También sabiendo el final de Allende, ¿no? Es uno de los elementos también que crean un poco el mito Así político, es. ¿No? Es un mito que nace el 11 de septiembre, pero que no es un mito vacío, asociado solo a la muerte de Allende, sino es un mito que tiene que ver mucho con su vida, y con también con su obra como presidente de la República, que fue una obra gigantesca. Es uno de los, obviamente, al igual que la República Española o la Comuna de París, o la lucha de Vietnam, o la Revolución Cubana, el Chile de la Unidad Popular es una referencia para las personas de izquierdas en todo el mundo, ¿no? Hasta su final, Mario, yo creo que lo que refleja lo que nos puede enseñar la figura de Allende es esa coherencia, que hoy es lo que más falta en la vida política y en casi todos los ámbitos. La falta de credibilidad viene acompañada de esa falta de compromiso, de coherencia y de llegar hasta el final con lo que tú realmente defiendes, ¿no? Claro, y además es una coherencia no desligada de la vida de Allende. Es decir, Allende fue así siempre. Cuando era presidente de la República, por ejemplo, hablaba a los mineros del carbón, las minas acababan de ser nacionalizadas, y les decía a esos compañeros del carbón de Lota, del sur de Chile, a los dirigentes sindicales, que no pidieran aumentos salariales desorbitados ahora que las empresas eran del Estado, porque ellos iban a seguir picando carbón, pero ahora el carbón, en lugar de engordar la cuenta de beneficios de una compañía extranjera serviría para el desarrollo del conjunto de Chile, ¿no? Tuvo siempre esa capacidad de hablar al pueblo desde el compromiso, desde la lealtad, y eso se expresa de manera dramática, heroica, el 11 de septiembre, ¿no? Esas imágenes tremendas del bombardeo de la Moneda y lo que uno se imagina por los relatos de personas como el doctor Oscar Soto, ¿no?, que estaban allí junto a él, que dan cuenta de la muerte, una muerte heroica, un gesto político que además sirvió, un gesto ético y político que sirvió a la lucha de Chile por recuperar la democracia, ¿no?, y que sirve hoy, y que es al final una victoria moral de los que fueron derrotados frente a los que supuestamente ganaron aquella batalla. ¿Cuál era la situación política, Mario, antes de la llegada de Allende al poder? Bueno, había un gobierno de centro de la Democracia Cristiana. El presidente se llamaba Eduardo Frei Montalva. Había sido un gran amigo de Allende, habían sido grandes amigos. En mi libro pude ver el archivo de ese presidente anterior a Allende, el archivo de Eduardo Frei, y incluye una nota manuscrita muy simpática de Allende a Frei del año 64. Pero Frei, como líder de la Democracia Cristiana y de su sector más conservador, fue cooptado y, como dice Joan Garcés, estipendiado por Washington para ser parte de los intentos para impedir que la izquierda en Chile ganara las elecciones. Lo consiguieron el año 64 cuando gana Frei con una campaña de propaganda gigantesca, pero en el año 70 Allende derrotó a esa propaganda que desfiguraba el programa democrático de la Unidad Popular y abrió paso a ese gobierno tan esperanzador de la Unidad Popular. Fueron 3 años de gobierno de Allende, ¿verdad? ¿Qué hitos fundamentales se produjeron durante ese gobierno? Bueno, en muy poco tiempo, en apenas 10 meses, imagina que el gobierno de Allende nacionaliza el cobre. Las grandes minas de cobre eran y siguen siendo la gran riqueza de Chile. El 75% de los ingresos de Chile por divisas viene de la minería del cobre, que estaba en manos de compañías norteamericanas, y que Allende, con una reforma constitucional votada por la Democracia Cristiana también, la derecha no se atrevió a votar en contra, no fue ese día a votar al Parlamento, se abstuvo, pero por unanimidad el Congreso Nacional fue nacionalizada la gran minería del cobre. Eso que hace hoy el presidente Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos en Bolivia lo hizo Allende en aquel tiempo, como lo había hecho en el año 38 el presidente Lázaro Cárdenas en México con el petróleo. También la reforma agraria, el gobierno de Allende acaba con el latifundio en Chile que venía del tiempo de la colonia, y por primera vez en la historia nacional los campesinos son ciudadanos de pleno derecho. Miraron a los ojos al patrón sin descubrirse el sombrero. Es un gesto muy bonito que me recordaba el ministro de Agricultura de Allende, al que entrevisté. Medidas emblemáticas en el terreno social, por ejemplo, el reparto de leche a los niños en los colegios cada día, algo que supuso que disminuyera la desnutrición infantil del 60 al 8% de los niños que eran hospitalizados, ¿no? La creación de una gran editorial estatal, Kimantú, que publicó más de 10 millones de libros en 2 años y medio. Una gran política internacional. Allende se convierte ya entonces en un símbolo del tercer mundo. Él viaja a México, por ejemplo, en diciembre del año 72, y es recibido por verdaderas multitudes que lo aclaman más que a su propio presidente. Y cuando Allende habla en las Naciones Unidas el 4 de diciembre del año 72, él habla como presidente de Chile, pero también como representante de los pueblos del tercer mundo que denunciaban la agresión del imperialismo, que exponían el derecho de los pueblos del sur a nacionalizar sus recursos naturales para que sirvieran al desarrollo de sus pueblos. La educación también en el caso de Allende fue un... Hubo avances muy importantes, por ejemplo la matriculación en las universidades. Ya Chile tenía una educación pública de calidad, ¿eh? El gobierno anterior había hecho una reforma educativa importante y no hay que reconocerlo. Y Allende intentó en el año 73 hacer una reforma educativa de acuerdo con los parámetros de la UNESCO. Lo que pasa es que se generó una gran polémica nacional. El clima de enfrentamiento político era tan grave que la derecha hábilmente utilizó esa reforma educativa para desfigurarla y convertirla en un ariete contra el gobierno, ¿no? Y eso es importante porque fue la primera vez en marzo del año 73 que la jerarquía católica, que había tenido un papel positivo de respeto al gobierno de Allende, se posiciona contra Allende, y es aprovechando esa reforma educativa cuando por primera vez oficiales dentro del ejército chileno expresan abiertamente su anticomunismo. No puedo evitar acordarme con todo esto del año 31, ¿no?, de aquí de España. Claro, son procesos que al final... No, 31, 32, 33, ¿no? Diferentes en su, en su realidad nacional, es decir, la conjunción republicano-socialista que gana las elecciones en el año 31 en España no plantea un programa socialista, ni mucho menos, ¿no? Plantea grandes transformaciones democráticas. Pero al final eran dos gobiernos que querían gobernar para las grandes mayorías nacionales y que obviamente chocaban con los intereses fácticos. Y esos poderes fácticos se cohonestaron para llevar a un golpe de Estado que en España semifracasó y derivó en una guerra civil, y que en Chile triunfó absolutamente en cuestión de horas y llevó igualmente a una dictadura fascista. Claro, lo que pasa es que, claro, esta connivencia militar es fascismo... Iglesia capital, ¿no? Es muy semejante, la verdad, ¿no? Sí, pero en Chile la Iglesia no estuvo en la conjunción de fuerzas antisocialistas. Merecería mucho más espacio del que tenemos, ¿no? Explicarlo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la Iglesia chilena, católica y otras confesiones religiosas, un mes después del golpe de Estado, crearon una institución llamada el Comité de Cooperación para la Paz, uh-huh, que ayudaba a las víctimas de la represión. Uh-huh. Cuando muere el cardenal de Santiago de la época, Raúl Silva Enríquez, en el año 99, el Partido Comunista de Chile y las fuerzas de izquierda forman parte del cortejo que le rinde homenaje, ¿no? Pero, al margen del papel de la Iglesia, es verdad que los poderes fácticos, los grandes grupos económicos, conspiraron en Chile y en España para llevar a la derrota de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Que a mí me gustaría que, teniendo aquí a Mario Amorós, se extendiera un poco sobre los preparativos del golpe de Estado de Pinochet, porque evidentemente el gobierno de Unidad Popular presidido por Salvador Allende tuvo en contra, desde los mismos días de su triunfo electoral en 1970, a la gran potencia imperialista norteamericana. Se sabe que 11 días después solamente del triunfo de Salvador Allende, el propietario del periódico El Mercurio, que es uno de los grandes medios con que cuenta el capitalismo chileno y uno de los grandes medios golpistas sin paliativos, estaba ya pidiendo al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, una intervención para derrocar al presidente chileno. Me gustaría que hablara Mario de eso, y después quisiera plantear una diferenciación entre España y Chile, los dos golpes de Estado, en cuanto a dos instituciones que son básicas como aparatos del Estado. Una de ellas, las Fuerzas Armadas, el papel distinto jugado por las Fuerzas Armadas en España y en Chile, y otra de ellas, a la que ya se ha referido inicialmente Mario, que es el papel de la Iglesia, y que creo que es importante contraponer el papel de la Iglesia chilena al papel de la Iglesia española en el golpe de Estado, porque evidentemente nos muestran dos caras muy distintas de la jerarquía eclesiástica, muy distintas. Por favor, Mario, me gustaría que te refirieras a los primeros intentos, a los preparativos de golpe de Estado desde el año 1970. Claro. Como en España, en el año 31, la conspiración que lleva al golpe de Estado del 17 de julio del 36 en España comienza la tarde del 14 de abril del 31. Los sectores monárquicos empiezan a conspirar contra la República muy pronto, ¿no? En Chile, como decía Rodrigo, la conspiración contra Allende, y lo han reconocido algunos de sus principales actores, empieza antes de que Allende sea investido presidente, le pongan la banda presidencial en el 3 de noviembre del año 70, ¿no? Entre los hechos que llevan a esa conspiración inicial está, por ejemplo, lo que contaba Rodrigo, el 14 de septiembre, y esto tiene que ver con la primera parte del programa, ¿no? El 14 de septiembre del año 70, el propietario del Mercurio, Agustín Edwards, que aún está vivo y acaba de declarar por primera vez ante la justicia chilena por su participación en la conspiración del golpe de Estado, a raíz de una querella al Partido Comunista de Chile, Edwards viaja a Washington, y ahí hay un escritor de izquierdas, Armando Uribe, un escritor chileno muy bueno, que es de la alta sociedad chilena, ¿no? Y se pregunta, ¿qué están haciendo aquí Agustín en Washington, ¿no? Agustín había ido a ver a Nixon, al jefe de la CIA, y de ahí parte la instrucción de Nixon de estrangular la economía chilena, hacer aullar la economía chilena. Ordena que se impida de cualquier manera a Allende, incluso con un golpe de Estado, que Allende sea elegido presidente. La conspiración fracasa en septiembre del año 70. Hubo varios intentos. Todos los actores que estarán 3 años después buscando el golpe ya lo buscaban en septiembre del 70 y fracasa. Y fracasa en parte por la lealtad del jefe del ejército, un general democrático llamado René Snyder, que fue asesinado por la extrema derecha con armas y dólares de la CIA, pensando que así habría un golpe de Estado como reacción contra la izquierda, pero no pasó. Y Snyder fue asesinado. Le sustituye un general democrático, el general Prats, que sería asesinado en Argentina en septiembre del año 74 por orden de Pinochet. Y Prats, como así como en España hubo generales leales a la República, Prats fue leal a la democracia chilena, llegó a ser vicepresidente del gobierno con Allende por algunos meses, pero esa conspiración que nace en septiembre del año 70 progresará a partir del año 72, cuando el país se va polarizando en torno al proceso de construcción del socialismo, y hábilmente la derecha chilena promueve una gran campaña de desprestigio contra el general Prats, que le lleva a la dimisión. Y él confiaba que el número 2 del ejército, el general Pinochet, tendría esa actitud leal a sus obligaciones constitucionales. Es verdad que la izquierda se equivocó, porque no tenía una política militar, porque el presidente Allende mitificó las Fuerzas Armadas chilenas, y yo he leído decenas, más de un centenar de discursos de Allende, y él hablaba de unas Fuerzas Armadas patrióticas, democráticas, que obviamente no lo eran, ¿no? Y ahí estuvo uno de los grandes errores del gobierno de la Unidad Popular. Parte de la conspiración, que era una conspiración subterránea donde intervenía la extrema derecha, fue también, y en ese sentido fue una acción abierta, pública, la movilización inteligente de los sectores de las clases medias en torno a las posiciones fascistas, ¿no? Como la derecha supo atraerse a esas clases medias a los intentos por llevar al país al caos para propiciar un levantamiento en los cuarteles, ¿no? Y eso hay que reconocer que la derecha chilena lo hizo con mucha inteligencia. Uh-huh. En ese sentido, a mí me gustaría efectivamente subrayar las diferencias con el papel que las Fuerzas Armadas jugaron en el golpe de Estado de España. Efectivamente, como dice Mario, la mayoría de los militares chilenos que siguieron al golpe de Estado lo asumieron, con muy pocas excepciones. El general Prats se vio obligado a dimitir, se derrumbó ante la gran presión que ejercían sobre él las esposas de muchos generales, tuvo que ser sustituido, y él mismo fue quien propuso a su sucesor como comandante jefe de las Fuerzas Armadas al general Pinochet, que curiosamente unos meses antes había detenido el Tancazo, que fue una sublevación también militar, y se había ganado la confianza del presidente Allende. Cuando el presidente Allende se despide de sus compatriotas y del mundo entero en ese mensaje tremendo, conmovedor, desde el Palacio de la Moneda, habla de los generales rastreros. Naturalmente, el general rastrero por excelencia fue el general Pinochet. Bien. Sin embargo, hubo algunos militares, concretamente el padre de la que fue presidenta de Chile, Bachelet, y que ahora se presenta de candidato nuevamente a las elecciones, que fue detenido por sus propios compañeros, encarcelado, torturado y finalmente muerto en las cárceles chilenas. Pero desgraciadamente, efectivamente, como dice Mario Amorós, quizás desde el gobierno de Unidad Popular se cometieron errores importantes, que es importante también destacar. El ejército chileno fue un ejército creado, como también el venezolano, a modo y semejanza del modelo prusiano. Eso planteaba pues una cierta profesionalización, pero al mismo tiempo también es cierto que todos los ejércitos de América Latina estaban formados ideológica y políticamente en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, donde se concebía la Fuerza Armada, el ejército y las distintas líneas de intervención de las Fuerzas Armadas como una intervención puramente interna para reprimir los desórdenes, a su juicio, la insurgencia, como ellos decían, dentro del país. No son ejércitos preparados para mantener la independencia, la soberanía de aquellos países, sino para reprimir al pueblo que quería levantarse, quería transformar la sociedad. en eso evidentemente el modelo del ejército franquista es exactamente igual. Y la iglesia hay dos elementos curiosos que Joan Garcés destacaba hace unos días en el círculo, en el centro de la diversidad cultural de Venezuela. Y es que es curioso, pero en la preparación del golpe de Estado de Chile del general Pinochet, inspirado, como digo, financiado por la CIA y los Estados Unidos, se toma como modelo el propio golpe de Estado de España, el propio golpe de Estado del general Franco contra la Segunda República y el gobierno legítimamente constituido de la Segunda República. Y eso circula en los ambientes castrenses y en la sociedad civil chilena. Pero quería, como decía, quería contraponerlo al papel que jugó aquí en las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado del general Franco, del general Mola, etcétera, financiados por la banca, financiados por Juan March, con todo el apoyo, naturalmente, de una situación internacional o de las potencias llamadas democráticas, incluidos algunos países como Francia, que tenían gobiernos de Frente Popular, fue seguida por una parte fundamental del ejército, pero no por toda. El golpe de Estado fracturó en dos partes muy, muy claras el monolitismo de las Fuerzas Armadas. Y hubo una gran parte de militares profesionales leales a la Segunda República, leales al pueblo español, leales a la Constitución Democrática. Muchos de ellos fueron asesinados brutalmente, como el franquismo asesinó a millones de personas. Por citar a dos de ellos, citaría al general Batet, que ya en 1937 fue asesinado, y al general Álvarez Buya, alto comisario de España en Marruecos, que en el mismo momento del golpe de Estado fue asesinado por no sumarse al golpe de Estado. Quiero decir con esto que Virgilio efectivamente... Virgilio Lérez también, ¿no?, que fue casi... Sí, es que hay grandes nombres, sí, del ejército español... Heroicos. ...en los que después los militares demócratas españoles que formaron en el año 74 la Unión Militar Democrática se veían reflejados, querían emularlos. Es decir, España, los militares españoles efectivamente jugaron un papel importante en el mantenimiento, en su decidido mantenimiento de la legalidad republicana... Y jugaron también un papel importante durante la dictadura, en el final de la dictadura. A mí me gusta siempre recordar al comandante Luis Otero, al comandante Reilén, a tantos otros, al capitán Domínguez, que perdieron su carrera profesional, se inmolaron en aras de la conquista de las libertades bajo la dictadura. Por cierto, que claro, que esa historia no está escrita todavía, porque hay no muchas escrita, cosas ahí, ¿no? Pero resulta que dentro de los mitos de la transición española está la figura del general Gutiérrez Mellado, un general que jugó a dos bandas durante el golpe de Estado y que naturalmente jugó al lado del vencedor en el golpe de Estado, y precisamente fue quien se opuso tajantemente a la reinserción en las Fuerzas Armadas de los militares que formaban la Unión Militar Democrática y que habían sido detenidos, condenados, juzgados y condenados. Entonces, es importante valorar a las Fuerzas Armadas Democráticas y a lo que decía Mario. En la construcción del socialismo, y eso lo tenía muy claro el presidente venezolano Hugo Chávez, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante, pero naturalmente se exige un trabajo político cerca de ellas. No se puede mitificar, como se mitificó en el Chile de Allende, la supuesta profesionalidad, cuando resulta que después los resortes ideológicos del gran capital les impulsan a dar golpes de Estado. Hubo ahí, en el gobierno de Allende, sí que hubo un esfuerzo por incorporar a las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional. Por ejemplo, en el año 73, ante una grave crisis económica, el gobierno de Allende pide a la Fuerza Aérea que designen a un alto oficial para quedar a cargo de la distribución de alimentos en el país, ¿no?, por las instituciones públicas. Y nombra al general Bachelet, el padre de Michel Bachelet, la propia Fuerza Aérea, ¿no? El general Bachelet cuando estaba en la cárcel, en finales del año 73-74, manda cartas a su esposa, a su hijo, a su cuñado, cartas que yo tengo fotocopiadas, y habla de ese proceso de los militares democráticos, ¿no? Se había abierto un horizonte y es parte de la derrota. Esos sectores democráticos de las Fuerzas Armadas fueron derrotados y brutalmente reprimidos también, ¿no? Pero sí que estaba en marcha un proceso de apertura en sectores de las Fuerzas Armadas, lo cual obviamente pesó más lo otro, ¿no? Pesó más la sumisión a los intereses de las clases dominantes, del imperialismo, ¿no? Pero había un proceso abierto ahí interesante. Bueno, yo voy a recomendar un libro de Joan Garcés que se llama Soberanos pero Intervenidos, muy bueno, donde aclara mucho del golpe de Estado y de otras cosas hasta llegar a nuestros días y al análisis posterior de lo que pueda pasar, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte, Mario, tú que eres historiador, has indagado en la historia de Chile, de Allende en concreto, y en más cosas, y que también estás muy activo, en fin, como persona que vive en nuestro tiempo, si hoy en día realmente podemos esperar, porque los paralelismos con todo como actúa el capital son, vamos, que es un reflejo total, ¿no?, en lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, cómo es su comportamiento. Pero podemos encontrar ahora eso, no solo gestos heroicos, sino personas de la categoría moral personal de Allende, de Che Guevara, de Fidel Castro o de Lázaro Cárdenas, que acogió a tantísimos exiliados españoles, ¿no? Bueno, hombre, estás mencionando a grandes personalidades iconos del siglo XX. Es que hacen, ¿no?, falta. Hacen falta, pero eso no surgen de la nada, como las setas en otoño, ¿no? Esos liderazgos se construyen al calor de grandes movimientos populares, ¿no? Allende representa 40 años de trayectoria política y un cuarto de siglo de proceso de construcción difícil, pero paciente y tenaz, de la unidad de la izquierda en Chile, ¿no? Fidel Castro representa la Revolución Cubana y el Che es hijo también de ese proceso revolucionario, ¿no? Bueno, vivimos en nuestro país una coyuntura que antes comentaban Rodrigo y Armando, muy complicada, muy difícil, muy dura cotidianamente, de mucho sufrimiento para la inmensa mayoría de la población. Y bueno, se trata de construir primero lo que se está intentando hacer, ¿no? Una gran confluencia de todas las gentes que hoy expresamos abiertamente nuestra crítica a lo que está pasando y que tenemos una propuesta básica en la que estamos de acuerdo, ¿no? Que no, más allá de las disquisiciones y de las tradiciones de cada uno, hay un consenso que tiene que materializarse en una unidad. Y si eso echa a andar y prospera, seguro que salen grandes dirigentes acordes con grandes procesos políticos, ¿no? Es que de nuestro país se fue toda la inteligencia en un momento determinado, claro. El último, después de vencida la República Legítima. Así es. Y hoy es muy difícil rescatar eso, pero yo creo que sí hay líderes. Lo que pasa es que, bueno, tienen que dar un paso adelante, ¿no? Y yo quería también, bueno, si me permitís, porque estoy disfrutando mucho del debate tan intenso y de las aportaciones vuestras, también voy a ser un poquito mala. ¿Tú crees, Rodrigo, que hoy hay militares en ese sentido de los que nos podamos fiar, entre comillas? Yo conocí particularmente y muy de cerca a los militares de la Unión Militar Democrática, entre otros a los que cité, el comandante Otero, capitán Domínguez, el comandante Reilén. Precisamente por publicar informaciones referidas a la Unión Militar Democrática, yo padecí 3 procesamientos militares en la dictadura, de lo cual naturalmente me siento orgullosísimo. No conozco muy a fondo la situación de las Fuerzas Armadas hoy, pero sí hay que destacar que naturalmente están siendo formadas dentro de unos cánones constitucionales democráticos, sí, claro. Porque evidentemente si hay una escuela, una academia militar donde se inocula el fascismo, los militares salen fascistas y difícilmente se podrá tener unas Fuerzas Armadas democráticas y naturalmente los valores, los principios, las concepciones y las alternativas democráticas no forman parte de lo que se les enseña en la academia militar. En este momento yo creo que efectivamente las Fuerzas Armadas militares mayoritariamente son democráticas. Pero a mí me gustaría que volviéramos a Chile a 1973 y saber ¿Cómo se, el golpe? Nos has contado un poco el proceso organizativo, pero ¿cuáles fueron los fundamentos ideológicos y o económicos, ¿no? ¿Y desde dónde se alentó realmente este golpe? Fíjate, yo creo que, y ahí se da la coincidencia con España, hubo muchos sectores sociales, políticos, económicos que involucrados en la preparación o que avalaron el golpe de Estado en Chile en el año 73, en España en el 36, que se unían por oposición a la República en España, al gobierno de Allende en Chile. Les unía el rechazo a esa experiencia democrática, ¿no? Pero dentro de cada golpe, en ambos casos, había distintas almas políticas, ¿no? Uh-huh. En España, Franco tuvo la habilidad de, en menos de un año, unificar bajo su batuta a todos los sectores, aplastar las voces disidentes y crear aquella cosa de la falange española tradicionalista y de las JOS, ¿no? Unificar a todo el magma político y social que había bajo su mando totalitario, ¿no? En Chile había al menos dos sectores dentro de... Incluso hay una historiadora chilena que tiene un libro que se llama El golpe dentro del golpe. Uh-huh. Hay sectores, Pinochet se incorpora al golpe de última hora. Hay generales que están preparando el golpe mucho tiempo antes, uh-huh, y Pinochet llega dos días antes del 11 de septiembre. Había sectores nacionalistas, fascistas, franquistas dentro de los golpistas chilenos que son derrotados un año y pico después cuando Pinochet impone el programa neoliberal, al que se oponen sectores de las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no?, que son de corte nacionalista, fascista, ¿no? Uh-huh. Había sectores dentro del golpe vinculados de la Democracia Cristiana. Entonces, todo eso, la derecha siempre es muy hábil y sabe cuál es el enemigo principal y no pierde mucho el tiempo en disquisiciones ideológicas, ¿no? Uh-huh. Se unieron para derrotar al gobierno de Allende, ¿no? Y hubo una gran movilización de la derecha. Por ejemplo, en abril, mayo del 73 fueron capaces incluso de montar una huelga pseudo-obrera en una de las grandes minas de Chile, ¿no? Uh-huh. Fue un proceso muy, muy rico y también muy, muy complejo, ¿no? Con muchos actores dentro de en ambos terrenos, ¿no? Uh-huh. Al lado del presidente Allende había una diversidad ideológica muy potente y contra Allende había sectores muy diferentes. Uh-huh. Seguramente conocerás la doctrina del shock, ¿no? Claro. El libro de Naomi Klein. Ahí se habla por extenso de todo el aterrizaje de los Chicago Boys en la economía chilena, y lo que apunta a ella, no sé qué opinarás tú, Mario, es que realmente Pinochet fue un instrumento del capital, casi en exclusiva, para desmontar las políticas de Allende y para, sobre todo, desregular, privatizar, desmontar todos los avances sociales, ¿no? Claro, cuando hoy... A lo mejor yo creo que esto, Mario, sería también para explicar un poquito, ¿no? El tema de los Chicago Boys, Milton Friedman, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es una cosa muy interesante en el caso chileno. Tú fíjate, en el año 56, la Escuela de Economía de la Universidad Católica, la gran universidad de la burguesía chilena, suscribe un acuerdo de colaboración con aparentemente académico, ¿no? Con la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Y todos esos economistas que después serán ministros con Pinochet, siendo muy jóvenes, van a la Universidad de Chicago y son enseñados por Friedman, Harberger, que después también asesorarán a Pinochet, ¿no? Y ahí se forman los cuadros económicos de la dictadura. Mucho antes del golpe de Estado, en la Armada chilena, se prepara un documento que se conoce como el ladrillo, el programa económico que a partir de abril del 75 Pinochet impuso, ¿no? Cuando la prensa española y muchos sectores hablan maravillas del modelo chileno y de ese modelo económico que instauró Pinochet, la derecha chilena hoy en Chile ya reconoce los crímenes de la dictadura, pero sigue hablando de un país exitoso, lo dicen así, entre comillas, legado por la dictadura. Olvidan que ese modelo económico se empezó a implementar en Chile por primera vez en el mundo cuando muchos militantes de izquierda estaban siendo torturados en lugares terribles como Villa Grimaldi, como Londres 38, como José Domingo Cañas, o como algo que hemos descubierto solo hace 5 o 6 años, un cuartel secreto de exterminio donde fueron asesinados los dos direcciones completas del Partido Comunista de Chile. Ayer fueron procesados 79 represores de la dictadura en Chile por la desaparición de esos compañeros, que eran una gente maravillosa, ¿no? Olvidan todo esto para hablar de un país, de un modelo económico exitoso. Recordemos que cuando Pinochet deja el poder el año 90 en Chile, el 43% de la población pasaba hambre real, hambruna, ¿no? Claro, para, como tú decías, ¿no?, para los grupos económicos, para el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, que se hizo rico con la introducción de las tarjetas de crédito en el año 79, Pinochet fue el salvador del país, ¿no?, de sus privilegios y el inventor, entre comillas, de un modelo económico que permite que hoy Chile sea uno de los países del mundo donde la brecha social entre ricos y pobres, como dice Jimena de la Barra en el suplemento de Crónica Popular, es mayor, ¿no?, con una gran cantidad de índices económicos que son paradigmáticos. Ausencia de sanidad pública, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Te pondré un ejemplo. Hace un año y medio me invitó a cenar un amigo historiador en su casa en Chile, ¿no? Su mujer acababa de sobrevivir a un cáncer de mama, un cáncer de pecho, ¿no? Y la señora me contaba que ella había tenido, de hecho, a quimioterapia gratuita, como aquí en España, como una sanidad pública razonable, porque su esposo era superviviente de la tortura y tenía ese tipo de privilegios. Uh-huh. Pero si tú eres un ciudadano común chileno y tienes un cáncer, la quimioterapia te la tienes que pagar tú, ¿no? Eso es lo que aquí no tenemos ni idea. Cuando nos hablan de las maravillas de la sanidad privada y nos la meten como la están privatización metiendo, la gente no sabe de qué están hablando, ¿no? No nos lo imaginamos, ¿no? Porque hemos crecido con una sanidad universal, pública. Uh-huh. Yo quería decir que efectivamente, como dice Mario, la Escuela de Chicago aplicó las primeras recetas del neoliberalismo en un país como Chile. Chile fue para el neoliberalismo un auténtico laboratorio. Para recomponer la tasa de ganancia, la tasa de beneficios del gran capital chileno, se hizo el golpe de Estado. Y naturalmente, la herramienta para desarrollar todo la política económica de los Chicago Boys, como recordaba Mario, pues era la dictadura. Van unidas indisolublemente. Dictadura para callar las voces disidentes, para empobrecer a la gente, y modelo de política económica neoliberal que empobrece además a la gente. En esa línea es curioso, pero la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular va en esa misma dirección. Naturalmente no podremos decir que estamos en una dictadura, pero sí es cierto que las políticas neoliberales que está aplicando el gobierno del Partido Popular son calcadas de las que se intentaron y se aplicaron además durante muchos años en el Chile de la dictadura de Pinochet. Para hacer que los bancos ganen más se necesita una sociedad atemorizada. De ahí la deriva autoritaria del gobierno español, que en estos momentos está intentando hacer una reforma del Código Penal donde reprime y sanciona con una dureza absolutamente implacable manifestaciones públicas, etcétera, es decir, el descontento social. Para que la tasa de beneficios del gran capital suba, se necesita aumentar las desigualdades, se necesita de hacer los recortes en sanidad, en la sanidad pública, en la educación, en las pensiones. Y eso es, curiosamente, 40 años más tarde del golpe del general Pinochet en Chile, lo que estamos viviendo ahora aquí, cuando la gran parte o gran parte de los países de América Latina rechazaron ese modelo neoliberal. Aquí nos está llegando y nos está conduciendo a un empobrecimiento de la sociedad española como no se había registrado desde la terminación de la Guerra Civil. Es importante que efectivamente los modelos se comparen. No es casual. No hay nada casual en la política ni en la historia. Uno de los temas que de manera más lenta que con la sanidad y la educación empiezan a uno a escuchar hacia tiempo, ¿no?, es las pensiones, ¿no?, las pensiones privadas, que también se implementaron por primera vez en Chile en el año 81 por un ministro de Pinochet de Trabajo, que hermano del actual presidente de la República. Fíjate cómo serán las virtudes de las pensiones, de privatizar las pensiones, que los militares chilenos que las privatizaron con la excepción de las Fuerzas Armadas. Los militares chilenos siguen teniendo el sistema viejo de pensiones, ¿no? Para el resto de la población, planes de pensiones privados, ¿no? Pero la pregunta que yo te quiero hacer, Mario, es Pinochet y los golpistas fascistas decidieron aplicar las recetas neoliberales, o los neoliberales utilizaron a Pinochet como doctrina, o sea, como momento de shock, la doctrina del shock, volvemos, ¿no? para poder implantar su nefasta política? Yo diría que en Chile hubo un golpe de Estado el año 73 contra un gobierno socialista revolucionario, y entre los sectores golpistas había distintas tendencias políticas y económicas, ¿no? No estaba claro el 11 de septiembre que se iba a imponer el modelo económico neoliberal. Lo que pasa es que la dictadura empieza a instalarse, se legitima durante el primer año por el supuesto caos de Allende, y hay un momento de indefinición económica. En el año 74 la política no es neoliberal, ¿no? Es en el año 75 cuando Pinochet da un golpe de timón y se apoya en los cuadros, sus cuadros políticos y sus economistas neoliberales para imponer ese modelo económico, ¿no? Empiezan las privatizaciones y bueno, cómo crece la extrema pobreza en Chile es increíble, ¿no? En un par de años o tres hay artículos de la época que lo describen muy bien, ¿no? Hay una recomposición del capitalismo chileno, hay sectores de la vieja economía industrial que pierden y sectores nuevos que se enriquecen con el régimen, ¿no? Pero el golpe de Estado del año del 11 de septiembre de 73 no es un golpe neoliberal, no es un golpe para instalar el neoliberalismo en Chile. Es un golpe contra el gobierno socialista de Allende para parar ese proceso de revolucionario, ¿no? Vale, y acercándonos, Mario, un poquito más a los momentos actuales, ¿no? Ya sé que hemos dado un salto de varias décadas, pero ahora mismo está habiendo huelgas, protestas de los estudiantes, el sector educativo. Claro, ha habido en los últimos años una gran efervescencia en Chile. Lo más interesante, y lo decíamos en el Ateneo hace poco cuando presentábamos el suplemento, el número especial de Crónica Popular sobre Chile, ¿no? Lo más interesante del movimiento estudiantil es su visión global del sistema económico y político chileno, ¿no? Ellos tienen una crítica sistémica al neoliberalismo en Chile. Y otra cosa muy interesante es cómo esa crítica al neoliberalismo, que hace 10 años era de los intelectuales brillantísimos que tiene la izquierda en Chile, o de sectores lamentablemente minoritarios en Chile, como es la izquierda ahora anticapitalista, ha penetrado en sectores amplios de la sociedad chilena, ¿no? El tema de la educación es sangrante cuando uno ve la realidad. Es decir, ¿qué le cuesta a un estudiante chileno estudiar derecho, ¿no? Pues a lo mejor le cuesta $500 al mes, cuando el nivel de vida es menor que en España, incluso que en la España precarizada de hoy, ¿no? Estamos hablando que la gran parte de las familias chilenas cuyos hijos van a la universidad están endeudadas por décadas para pagar esos estudios, que en Chile antes del golpe eran gratuitos, que aquí hasta hace poco también era un precio simbólico, como el que pagué yo, por ejemplo, hace 20 años por estudiar periodismo, y que hoy también aquí ya vemos que estudiar una carrera vuelve a ser, es un privilegio de las clases sociales enriquecidas, ¿no? Bueno, ha habido ese proceso de crítica, de movilización, y ahora hay elecciones el 17 de noviembre, presidenciales, y para elegir diputados y senadores, ¿no? Y bueno, es una elección donde no hay grandes incógnitas. Michelle Bachelet va a ser elegida de nuevo, todo apunta en esa dirección, presidenta de la República, pero el desafío va a ser a partir del 11 de marzo, cuando Sebastián Piñera le ceda la banda presidencial a Michelle Bachelet. Ella, su discurso actual es que no va a ser un gobierno como el de los como el suyo anterior, 2006-2010, o los anteriores de la Concertación, sino un gobierno que va a intentar imprimir un viraje en la economía, en la política económica chilena, ¿no? Eso es muy difícil. Es muy difícil que se pueda llevar a cabo. Primero, porque chocas con los poderes fácticos. Y segundo, porque es verdad que son 40 años de neoliberalismo, ¿no? Y está muy instalado en las conciencias de esa sociedad que la mayor parte ya ha crecido en ese modelo, que no tiene nada que ver. Cuando uno, como yo, escribe sobre el Chile previo al año 73, es un país que ya no existe, ¿no? Casi parece un país que uno se imaginara como de ficción, ¿no? Porque es tan diferente al actual que resulta casi imposible creer que existió, ¿no? Bueno, Michelle Bachelet tiene un gran desafío ante sí, ¿no? Ahí recordemos que por primera vez el Partido Comunista de Chile participa en la coalición que será gobierno. Y es una apuesta arriesgada, arriesgada porque el PC chileno va a tener más diputados a partir de marzo. Ahora tiene 3, tendrá probablemente 6-7, con unos diputados excelentes en términos políticos. Pero es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque la movilización en la calle va a estar ahí como la presidenta Bachelet no cumpla las expectativas, ¿no? Que son muy grandes. A mí me gustaría, a propósito de lo que está comentando Mario Amorós, que quienes nos están escuchando se metan en las páginas de Crónica Popular para leer tres artículos, o entre otros varios, que describe la situación actual con toda la crudeza que tiene. Uno de ellos es de Marco Roiman, al que ya he citado anteriormente, otro de ellos de Jimena de la Barra, y otro de ellos de un economista español llamado Juan Pablo Mateo Tomé, que después de 10 años de ser profesor de la Universidad de Comillas, es decir, la Universidad de la Compañía de Jesús en España, ha sido despedido hace unos meses. Los tres artículos componen una tríada muy interesante, porque evidentemente se ve también que efectivamente el Chile de nuestros días todavía está regido por una constitución que impuso el dictador Pinochet. Los procesos de transición, curiosamente, de Chile y de España en alguna forma se asimilan. Y es el día de hoy que, como digo, la constitución que rige los destinos de la sociedad chilena fue impuesta en 1980 como una de las condiciones del general Pinochet para abandonar el poder. Es tremendo. Entonces, si nos referimos a las magnitudes económicas, a los indicadores económicos y sociales, el artículo de Jimena de la Barra tira por tierra el supuesto milagro de la economía chilena. Y después, efectivamente, en términos políticos, el artículo de Marco Roiman y de otros analistas chilenos muy importantes en estos días descubren la barbaridad de los gobiernos de la Concertación, que para muchos chilenos demócratas sigue siendo la continuación de la propia dictadura de Pinochet. Es decir, habiendo desaparecido Pinochet, no ha desaparecido todavía el pinochetismo. Habiendo desaparecido la dictadura, Chile sigue regida por una constitución impuesta por la propia dictadura. Bueno. Y eso los chilenos efectivamente lo tienen muy presente, porque frente a esa alternativa de Michelle Bachelet, que efectivamente para algunos puede ser una recreación contemporánea de los frentes populares en tanto en cuanto participan de ella el Partido Socialista y el Partido Comunista, hay otra parte de la sociedad chilena que pide un proceso constituyente muy parecido al que pedimos aquí también en España. Es decir, la situación chilena hoy no está tan clara, y evidentemente esos dos polos, dentro de lo que puede ser la izquierda, complican y hacen compleja evidentemente las próximas elecciones a las que se refería Mario Amorós. Pues yo no sé si queréis añadir algo. Desde luego no ha sido poco. Creo que ha sido un programa completísimo donde hemos hablado de muchos aspectos, ¿no? Tanto periodísticos por parte de Crónica Popular, ¿no? Fundamentalmente, y también históricos y políticos con respecto a Chile, particularmente, comparación también muchas veces con lo español, fenómeno de las analogías históricas, ¿no? Y geográficas. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo recomendar a nuestros oyentes que en la página de crónicapopular.es pueden descargarse gratuitamente el número de la revista dedicado a Chile, ¿no? Es un número muy bonito, muy bien hecho, muy completo, con visiones plurales, diferentes, sobre el ayer y el hoy de un país que para mucha gente es un país cercano, ¿no? Que esté en la otra parte del mundo. Yo creo que hay mucha sintonía, mucho hermanamiento entre los españoles y los chilenos. Sí. Porque hemos sufrido, en cierto modo, los mismos monstruos, ¿no? Sí, bueno, por solo citar un caso, Neruda, ¿no? Que escribió España en el corazón y se llevó a Chile a 2.000 republicanos en un barco llamado Winnipeg, ¿no? Y 60 años después, pues un abogado valenciano, con la ayuda de un gran amigo exiliado republicano en Chile, de los que fue en el Winnipeg, cursaron la petición de que Pinochet fuera detenido en Londres y cambió la historia de Chile, ¿no? Los pueblos siempre hay grandes vínculos afectivos y políticos, ¿no? Sí, efectivamente, igual que Pablo Neruda, el gran Pablo Neruda del Canto General y de tantos poemarios de amor y desamor, igual que Pablo Neruda dedicó a España España en el corazón, un poemario impresionante que conmueve todavía hoy, somos muchos los españoles que dedicamos también lo mejor de nuestros afanes al Chile que vivió la dictadura, que reprimió el golpe de Estado y que intenta salir adelante en unas elecciones que van a ser evidentemente complicadas. Es difícil no tener a Chile en el corazón de España. Pues yo recomendar vivamente el libro que ha hecho Amorós, porque sinceramente refleja muy bien la figura de Allende, y ese socialismo que él defendió yo creo que está plenamente vigente hoy en día y es necesario. Imprescindible. Pues muchísimas gracias, Rodrigo Vázquez de Prada, por haber venido esta tarde aquí a Radio Utopía. Muchas gracias, Enriqueta de la Cruz. Gracias. Muchas gracias, Mario Amorós. Gracias, Armando. Ha sido un gran placer estar aquí esta tarde. Y bueno, espero que haya más encuentros. Nos vamos a quedar con Víctor Jara, ¿no? Que no hemos hablado de la figura suya, aunque ya hicimos un día un programa aquí, ¿eh? Pero bueno, podemos escuchar Te Recuerdo, Amanda. Salud para Muchas todos. Muchas gracias, Armando. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.